Coordinadora del espacio Inca Unicen, también es quien se encarga de programar todo este festival. Estoy hablando de Carla Martínez, a quien saludo. Carla, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo venimos con el festival? Digo, ya hace un tiempo trabajando, pero ya ahora con convocatorias y preparando toda la movida para octubre. Sí, la verdad que bastante intenso, pero muy gratificante porque, bueno, ya habíamos lanzado la convocatoria de largometrajes. Llegaron más de 280, no recuerdo el número puntual, pero casi 290 largometrajes, así que fue un trabajo arduo con el equipo de programación, que están ahí en Ina, Valentina y Belén, digamos, viendo todo el material. Y ahí ya tenemos casi seleccionadas las 10 películas que van a ir a la competencia, y quedaron un montón de películas también muy buenas, como para otras secciones especiales y demás. Y este año tenemos el lanzamiento que estamos haciendo ahora en el transcurso de este mes. Tenemos una incorporación nueva al festival, que es se llama Labora Corto, que es un desarrollo de proyectos de cortometraje. Está orientado a estudiantes, realizadores, realizadoras independientes que tienen un proyecto de corto, y que está como medio difícil, digamos. Siempre el camino de un realizador o realizadora empieza por hacer un cortometraje. Después puede ser uno o dos cortometrajes más y después viene el largo. Sí. Entonces, generalmente esos primeros cortometrajes requieren de mucho esfuerzo porque no hay financiación para hacer cortometrajes. Pero sí hay un circuito grande de festivales, hay plataformas que pasan cortometrajes. Entonces es como empezar a unir estas dos puntas, y se me ocurrió plantear este Labora Cortos, que los grupos que se presenten, o sea, pueden entrar a la página y mirar bien las bases, yo te voy a contar muy para arriba. Sí. Los grupos que se presenten van a tener tutorías del desarrollo. Se eligen 5 proyectos de documental, 5 de ficción y 5 de animación. Esos proyectos van a tener una tutoría. Va a haber profesionales que le van a dar recomendaciones al respecto del guión, de la dirección, de la producción, de la distribución del cortometraje. Y por primera vez vamos a tener a la gente de Sagay, que va a dar también una formación para los elencos. Los elencos que se presenten al equipo de ficción y al equipo de animación. Así que, y los premios también, después de pasar por todas estas críticas, el corto que resulte ganador, en realidad de cada una de las categorías va a haber un corto ganador, recibirá un dinero, un premio de 40 mil pesos para poder realizar el cortometraje, y Sagay aparte va a dar unas becas para los elencos que participen. Así que me parece que es como una buena motivación. Bien, esa inscripción para Labora Corto todavía sigue abierta. Esa sigue abierta, sí. La inscripción de largometraje ya se cerró. Se cerró, sí. Ya estamos estamos ahí de tener las películas seleccionadas esta semana. Pero la inscripción de Labora Corto sigue abierta, y es para producciones de la provincia de Buenos Aires. Vos vivís en cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires y podés participar. Carla, ¿cómo se piensa un festival de cine? Porque digo, esto tenía mucho que ver, de hecho el año pasado no se pudo hacer, tenía mucho que ver con la presencialidad, con compartir una sala, con compartir un espacio, cosa que hasta hace muy poquito tiempo no se podía hacer. Digo, ¿cómo se empieza a pensar un festival ahora, y cómo cambió esto de que en la medida que fue avanzando la vacunación, digo, hoy estamos ya con lugares con presencialidad? Digo, ¿se pensó de una forma y hubo que hacer cambios, o ya se evaluó de entrada cómo se iba a hacer y se decidió que iba a ser ese formato? No teníamos mucha certeza de la presencialidad que podíamos llegar a tener. Entonces pensamos un formato mixto, un formato en donde podemos por ejemplo, la competencia oficial, son estas 10 películas que van a competir por un premio de 70 mil pesos, que son de películas de todas las provincias. Estas van a ir a la plataforma de ABRA, que es la plataforma del área de medios de los villanos. Entonces, vos desde tu casa vas a poder, cuando empieces el festival, vas a tener una o dos pelis habilitadas por día, y durante 3 días las vas a tener. Lo único que tenés que hacer es, si no estás inscrito en ABRA, te inscribís por primera vez y ya después podés ver todas las películas dentro de los días del festival, del 21 al 31 de octubre. También, digamos, como una segunda etapa, también pensamos otra programación para la TDA, que si tienes la TDA o si, digamos, si podés conectar durante el festival, también vas a poder ver películas del festival. Bien. Ahora al ir habilitándose los espacios presenciales, lo que vamos a hacer es el primer fin de semana del festival, sí, creo que es 23 y 24, ahí vamos a hacer proyecciones en el anfiteatro. Dos proyecciones, son dos películas. Una es Se llama Un hombre alado, que es una película de Felipe Restrepo sobre Gustavo Cerati, y otra es otro documental que se llama Los rayos, que toca bastante la historia del rock nacional, y hay muchos referentes del rock nacional. Así que esas dos películas ya te puedo contar que van a ir al anfiteatro, porque ya está habilitada el anfiteatro. Bien. Después también al otro fin de semana vamos a tener proyecciones en el Teatro del Fuerte. Seguramente ahí va a ser una proyección de una película infantil el sábado, que se llama El gigante egoísta. Es una animación que se estrenó el año pasado por algunas plataformas, por Cinear sobre todo, y no fue mostrada mucho en salas. Y después seguramente será las películas ganadoras del festival ese fin de semana presencialmente, que es cuando termina. Y sí, tenemos la posibilidad, que calculo que sí, de poder ya el mes que viene tener el espacio Inca abierto. Qué buena noticia. Que nos permitan, ojalá, pero sí, estamos, el comité de emergencia de la universidad está trabajando un montón y ya están empezando a habilitar cosas, así que es muy probable que nos habiliten a nosotros también. Ahí también tendríamos durante la semana del festival seguramente una película por día, y la película de la apertura, que también siempre es muy convocante. Así que bueno, es como que a medida que es raro pensar un festival así, pero también entendemos que bueno, todo ha cambiado después de la pandemia, así que ya es como que hay que ayornarse y empezar a tratar de tener un poco, incorporar la plataforma y tratar de conservar esto que vos decís, porque la realidad es que el ir a la sala, viste, que apague las luces, el sonido, la pantalla, eso también es un encuentro único. Y las películas, viste, algunas, no, ahora ya se empiezan a pensar distinto, pero todos los que hacemos películas queremos verlas en cine. En cine. Así, con el sonido que te explote la cabeza y la imagen. Así que estamos trabajando eso. Pero también nos parece re piola la oportunidad de que por ahí no todos pueden ir a la sala porque por la capacidad o porque no pueden ir al traslado o lo que sea, pueden meterse en la plataforma y también ver películas del festival. Bien, eso va a estar buenísimo. Y me parece que a la larga va a ser algo que va a seguir estando en el tiempo, más allá de que el festival vuelva a ser presencial y con toda la fiesta que era siempre. Digo, en algún momento también el hecho de que a través de una plataforma uno pueda seguir el festival cuando no puede ir por ahí por tiempos a ver todas las películas, me parece que es algo que va a terminar quedando. Digo, esta virtualidad que llegó con la pandemia ya empezó a ser parte de nuestro día a día, y me parece que se está metiendo también, más allá de que vuelva la presencialidad, va a ser algo que va a seguir estando. Yo creo que sí, porque la realidad es que, bueno, incluso las reuniones, ¿sí?, por mí ya llegaron para quedarse, o lo que sea, ¿viste? Las reuniones virtuales ya están, así que ya desde hace mucho tiempo que como espectadores consumimos productos de plataforma. Entonces, me parece que nada, hay que empezar a trabajar a partir de ahora en un formato híbrido y que mezcle un poco, como vos decís, y me parece que vamos a andar súper bien, porque también generamos, viste, oportunidades para los que, para los y las que puedan ir, buenísimo, y también el cuidado de lo que vamos a proyectar en las plataformas también. Son, la verdad que hemos tenido una excelente recepción de películas, y yo estaba media preocupada por la pandemia y cuántas podíamos llegar a recibir, pero no, recibimos un montón. Y las 10, calculo que ya la semana que viene las tenemos, así que las vamos a poder anunciar. Bastante, muy, muy bien. Hay de estos 10. Se me está cortando, Carla. ¿Cómo? Se me corta el audio, la última parte se me cortó. ¿Se corta? Ahora te escucho bien, sí. No, decía que también online vamos a tener lo que antes lo hacíamos presencial en el último festival, que son los oficios del cine. Son charlas de los profesionales que van a ser los jurados del festival y que van a dar una charla, en este caso también virtual, a través de la plataforma de la Facultad de Arte, pero sí va a estar también esa posibilidad para que quiera escuchar alguna experiencia sobre dirección, sobre fotografía, sobre actuación, sobre postproducción, va a estar también esa chance. Va a haber que organizarse. Lo bueno de la virtualidad es eso, que por ahí podés ir a ver una película presencial. Como te vas a tener que poner la película durante 3 días, después dices, bueno, y ahora voy a ver esta película en la plataforma, y vas a poder hacer las dos cosas. Va a estar buenísimo. Carla, gracias por estos minutos aquí en ABC Radio, y seguramente charlaremos cuando ya estén definidas cuáles son las 10 películas que van a estar en competencia en el festival. Perfecto, te agradezco a vos un montón. Te mando un saludo. Chao.